Hablar de arte no tiene que ser aburrido. No, hablar de arte no tiene que ser aburrido. Comienza tu programa Entre Líneas. Porque el arte no es lo que ves, es lo que haces ver y sentir a los otros. Ah, no, pues. Bienvenidos a este espacio dedicado a todos los que encontramos arte entre líneas. ¡Comenzamos! Chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo programa de Entre Líneas. Este programa que habla de arte y que, bueno, hoy es un programa súper, súper especial porque ya se acerca Navidad y ya estamos casi próximos aquí a la vuelta de la esquina a terminar el año. Así que este programa es dedicado a eso, a hablar acerca de esos temas. Vamos a conocer un poquito más acerca de los pesebres, un poco de los villancicos y también de lo que es novedoso, ¿no? De los años viejos. Así que le saludamos a la Gaby que hoy me acompaña. Hola Gaby, ¿cómo estás? Hola Sammy, ¿qué tal? Un gustazo estar aquí de nuevo con ustedes en un nuevo programa de Entre Líneas, porque ya saben que hablar de arte no tiene que ser aburrido. Y bueno, en este programa, como ya lo dijo Sammy, vamos a hablar de los villancicos, de los años viejos. Yo les voy a hablar de los años viejos, que es un tema que a mí me gusta muchísimo. Y bueno, en esta ocasión estamos en cabina solo las dositas, Sammy y yo. Entonces, quédense con nosotros para que se enteren un poquito más de todo este tema de los años viejos, los villancicos y entre muchas cosas más. Empezamos entonces. Oyendo y aprendiendo en La Pregunta Express. Y bueno chicos, como ustedes ya saben, aquí siempre en Entre Líneas te traemos La Pregunta Express. Y bueno, la pregunta es, ¿cuál es la expresión de arte que más te gusta en Navidad? Recuérdanos y coméntanos, ya sabes que nos puedes escribir por la página de Infinito Digital Indie y nos puedes dejar tus comentarios, tu respuesta a La Pregunta Express, y también si es que quieres dejarnos tus comentarios, saludos, sugerencias, que nosotros vamos a estar muy muy atentos a lo que tú nos comentes y también a lo que nos respondas a esta Pregunta Express. Recuerda, ¿cuál es la expresión de arte que más te gusta en Navidad? Yo les he traído un poquito acerca de los, de como lo estamos escuchando aquí un poquito, acerca de los pases del niño. Escuchemos un poquito de la canción. Bueno, se realizan varios pases del niño en algunos lugares del país, pues se celebra algunos el 24 de diciembre, donde se brinda culto al nacimiento del niño Jesús. Los niños se disfrazan de ángeles y pastores, desfilan acompañados de las bandas de pueblo que entonan villancicos populares como los que acabamos de escuchar. En Cuenca, por ejemplo, el tradicional pase del niño viajero congrega a unas 50.000 personas en el centro histórico. Fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial del Ecuador en diciembre del 2008. Trámite que fue realizado por el Instituto de Patrimonio Cultural y aceptado por el Ministerio de Cultura. En la actualidad, el Pase del Niño que celebra el 1 de enero y el Pase del Niño Rey que se celebra el 5 de enero, a los cuales se les denomina pases menores, ya que en ellos la participación de la población es menor. Riobamba, por ejemplo, festeja con tradición el paso del Niño Rey de Reyes el 6 de enero, donde se realiza un desfile donde participan más de 5.000 personas en las comparsas. Pues está buscando información histórica y los documentos que respalden para que el pase del Niño Rey de Reyes se convierta en patrimonio cultural, al igual que el pase del Niño Viajero en Cuenca. Gaby, ¿tú has escuchado alguna vez de estos pases que son muy tradicionales acá en Ecuador? La verdad que sí, sí he escuchado, la verdad, pero la verdad no sabía como que a profundidad de lo que se trataba. O sea, sabía que era el pase del niño, que el nacimiento del Niño Dios y todas esas cuestiones. Y bueno, yo, o sea, si es que no saben, yo siempre estudiaba en escuelita religiosa, en colegio religioso, y siempre era que el pase del niño y que como que le hacen como... le festejan al Niño Dios de que ya viene. Entonces, yo creo que sí, pero la verdad no, a profundidad no sabía mucho del tema. Pero qué interesante lo que nos acabas de mencionar. Sobre todo, sí, tú mencionaste algo de que quienes hemos estado en escuelas, en colegios religiosos, hemos palpado de cerca esta actividad que se hace cerca de las festividades de Navidad. Y es muy interesante, ¿sabes? Porque yo igual en la escuela tuve la participación como María en un año, en otro año como pastora. Entonces es súper divertida la actividad. Yo la verdad siempre de niñita me escogían de angelito, siempre fue de angelito, la verdad. Sí, angelito, ajá. Oh. Sí, ya mi último año de escuelita y sí, me cogieron de Virgencita María. Oh. Y fue muy lindo, o sea, es bonito esas experiencias porque es como que, ay, qué bonito, y es como que eres parte de la Navidad. Exacto. De esas fechas que ya se acercan, entonces sí, es súper bonito todo eso. Bueno, te cuento también que en Guayaquil el pase del niño lo realizan el 6 de enero, con todo el fervor religioso, especialmente en los suburbios y en el Huasco. En Quito, de igual manera se lo celebra el 6 de enero la Comisión de Comercialización del Distrito Metropolitano de Quito, en coordinación con los actores del sistema de comercialización del distrito, realizan los mercados el pase del niño. En Saraguro también se realiza el tradicional pase del niño. Durante la caminata religiosa se observan arreglos florales típicos del lugar. Utilizan las plantas propias del sector, donde se pueden apreciar los wikis, personajes disfrazados con ropajes de colores, máscara y látigo, que representan a los malos y hacen travesuras con los presentes. Les dan sacudones por lo que los asistentes tratan de huir de ellos. Los alhajas llevan su cuerpo cubierto con una capa de musgo, representan a los diablitos en el mundo católico, y los músicos, que no podían faltar, integrados por un personaje que toca el violín y otro ejecuta el bombo. Entonan villancicos, también cuentan este tipo de pases, de este tipo de actividad, con el apoyo del Ministerio de Turismo por medio de la regionalidad de Loja. El pase del niño es una tradición que no solamente se lo celebra en varios lugares de nuestro país, también se lo realiza en varios sectores de diferentes países a nivel mundial. Así que ya saben, chicos, no solo se lo celebra acá en Ecuador, sino también en otro tipo de... En otras ciudades del mundo, ¿no? En otros países del mundo. Y qué bueno, porque, como les digo, es una actividad que, por supuesto, une a la familia y también a quienes son parte de la institución, a quienes son parte de ese grupo que organiza, y sobre todo porque ya es algo tradicional. Y qué bueno que la gente siga manteniendo esa tradición, qué bueno que la gente siga con este ánimo navideño para, claro, así quienes son un poco más creyentes, Dios les venga a ayudar y todo esto, ¿no? Así que, chicos, ya saben lo que significan estos pases, y bueno, espero que les haya servido un poquito y que sepan un poquito más acerca de estos pases que se celebran todos los diciembres acá en Ecuador. Oyendo y aprendiendo en La Pregunta Express. Y Bueno, chicos, ya saben. La pregunta express del programa de hoy es: ¿cuál es la expresión de arte que más te gusta en Navidad? Aquí nos puedes contar cuál de todas ellas te gusta. Sería, las vestimentas, los adornos, tal vez. No lo sé, coméntanos en la página de Infinito Digital Indie, no te olvides. Y que nos puedes dejar tus saludos, tus comentarios y también, por supuesto, tus sugerencias. No te olvides, además de eso, perdón Gaby que te corte, la expresión de arte que también podrían sugerirnos de los villancicos. Por supuesto, son tradicionales en el tema de Navidad, así que si ustedes tienen algún villancico que lo hayan, no sé, recordado desde su infancia, que sea muy especial para ustedes, también nos pueden decir. Nos pueden comentar en la página que Gaby nos está mencionando. En la página de Infinito Digital Indie. No se olviden, ¿cuál es la expresión de arte que más te gusta en Navidad? Hablar de arte no tiene que ser aburrido. Bueno chicos, ahorita les voy a hablar acerca de los villancicos. ¿Cuál es el origen de los villancicos? Bueno, antiguamente estos cantos no tenían relación con el cristianismo, pues. Era una música profana. En la Edad Media se cantaban historias de amor, desamor, defunciones y más, en las villas. De hecho, de allí surgió su nombre y tenía gran acogida entre las familias. Con este fin evangelizador, los eclesiásticos aprovecharon la popularidad de estos cánticos y así difundieron la religión. Ah, mira, siglos más tarde, se sigue componiendo villancicos en todo el mundo. Imagínate esto, Gaby. Cacha, no, yo no sabía la verdadera historia de los villancicos. Oye, qué interesante saber esto de que al principio, o sea, como que no tenía un fin religioso los villancicos. Eran como que, sí, unos cánticos y ya. Pero de ahí se aprovecharon de que los villancicos empezaron a tomar fama, por así decirlo, ¿no? Tomar fama, hacerse famosos, conocidos. Y sobre todo, yo creo que los villancicos son como que muy pegadizos, porque siempre en estas épocas es como que, ya vienen, o sea, los villancicos, época de villancicos. Y es súper chévere toda esta cuestión. A mí, yo tengo un villancico que me gusta mucho. No sé si has escuchado, Samé, de Llegaron Ya, Los Reyes Eran Tres. Ay, me gusta bacán, demasiado ese villancico. Y es como que yo me pongo a cantar siempre por esas fechas, ¿no? Entonces, no, es súper interesante saber que estos cantos o cánticos antiguamente no tenían relación con el cristianismo ni nada que tenía que ver con religión, sino que era considerado como música profana. O sea, eso es súper interesante. Súper, súper interesante, porque yo tampoco, bueno, no sabía tanto del tema, pero ahora que lo investigué un poquito, me vengo a enterar de esto. Y qué bueno contarles a nuestros oyentes que sepan un poquito de dónde viene el origen de estos villancicos, ¿no? Claro, y cachas que estos cantos que al inicio eran tenían como que cantaban historias de amor, desamor, defunciones y más. Y lo más interesante es que se cantaban en villas, por eso procede el nombre de villancicos. Eso está súper interesante, así que ya saben, amigos, que aquí en Entre Líneas te enteras del arte, sabes del arte, te enteras y también aprendes también. Ahí estamos escuchando el villancico que tanto le gusta a la Gaby. Ay, sí. Sí, para que también es mi villancico favorito. Me gusta porque, bueno, esta es una versión un poquito más lenta, pero la que yo aprendí en la escuelita era como que más rápida y más dinámica y más divertida. Por eso creo que se convierte en uno de mis villancicos favoritos en estas fechas. Bueno, y te cuento además que varios de los más populares en nuestro país son propios. También hay muchos cuya procedencia no corresponde a un país en particular, sino a una región. De igual forma, cantos como Noche de Paz vienen de muchos, de mucho más lejos, la autoría, ¿no? Exactamente, de Europa. El maestro de música ecuatoriano del Conservatorio Mozarte, Julio Andrade, dice sobre se refiere sobre los diferentes cantos al Niño Dios, sobre todo acá en Ecuador. Él nos cuenta un poquito acerca de cómo es que los villancicos, a partir de la conquista que trajo este ritmo de los villancicos a nuestra región, donde se produjo un mestizaje de ritmos y significados. A eso se refiere Julio Andrade al mencionarnos acerca de eso. Dice que hubo una especie de sincretismo, y bueno, yo creo totalmente en eso, ¿no? Porque escuchando a las diferentes versiones de villancicos, a las diferentes canciones, como lo estamos escuchando ahora, es una sincronía total. O sea, es como esa fusión de tanto de instrumentos como de voces. O sea, es una cosa súper chévere, ¿no? Claro, y sobre todo lo más importante es que lo interesante también es que estos villancicos también llegan con la conquista, pero luego, como tú mencionas, hubo una especie de sincretismo con el cual los pueblos indígenas lograron impregnar su cultura, y eso es lo que le vuelve como que cantos más originales, porque aquí en Ecuador tenemos los villancicos, pero con nuestro toque. Entonces eso es súper chévere, porque es como que ya van como que con nuestra marca, por así decirlo. O sea, ya le dimos un toquecito ecuatoriano a los villancicos. Claro, y no solamente en el idioma es evidente la mezcla, ¿no? Pues porque la música extranjera se mezcló un poco con la nuestra, como tú acabas de decir. Entonces de esta manera los ritmos como que se juntan, y también, ¿sabes? Hay algo curioso, porque Julio Andrade menciona un poco que los ritmos como los sanjuanitos y el albazo son típicos de villancicos acá en Latinoamérica. Entonces, claro. Sí, ¿sabes? Es una mezcla súper chévere de todo este tipo de canciones, que bueno, al final son muy escuchadas y son referente cuando realizas la novena, cuando te unes en la familia, y cada vez que antes de abrir los regalitos, o en igual la cena estás de Navidad. Exacto, no, es súper bonito toda esta cuestión de los villancicos, porque es como que la música que identifica estas épocas de Navidad, de Niño Dios, de que el arbolito, de que nacimiento y todas esas cosas. Entonces sí, es súper bonito, y solo en estas fechas se escuchan los villancicos, porque es como que todo el año nos olvidamos de que hay villancicos, pero ya llega Navidad y es como que pum, o sea, aparecieron los villancicos. E incluso hay nuevos villancicos que artistas contemporáneos van creando, y es súper bonito toda esa tradición que se tiene con respecto a los villancicos. Claro, y sobre todo sabes que los cánticos religiosos en la región andina suelen llamarse tonos del niño. Estos se utilizan desde los pases del niño hasta el Día de Reyes. Como te mencionaba anteriormente, en los pases del niño también es novedoso, es típico de que escuchemos este tipo de canciones, ¿no? Este tipo de villancicos que son representativos de la Navidad. Tú escuchas un villancico y ¿qué se te viene a la mente? La Navidad. La Navidad, totalmente. Entonces, eso, chicos, así que ya saben un poquito acerca de los villancicos, de dónde vienen, un poco de la fusión que tienen estos, y que si no sabían, pues ahí está la información. También les cuento adicionalmente a esto que en diferentes regiones del país dan distintos nombres a los villancicos, mismos ritmos que son variados y que van acompañados de festejos y costumbres. Por ejemplo, en Loja se acostumbra llevar a cabo el marcán Taita. En Esmeralda se cantan los arrullos del niño. Entre los villancicos más conocidos de procedencia ecuatoriana se puede encontrar Claveles y Rosas, Ya viene el niñito, No sé niño hermoso, Entre paja y heno, Niños y el amor, entre otros. También tú, Gaby, ¿sabes qué otro villancico es conocido acá en Ecuador? No sé, alguna vez que tú has estado ahí, has escuchado así como que este villancico es el que pega mucho en Navidad. Este ahorita. Sí. Es mi favorito también. Es chévere porque esa Campana sobre Campana me trae como que muchos recuerdos de cuando me elegían de Angelita en la escuela, porque siempre tenía que cantar esa canción, y es súper bonita. Y lo mejor de todo es que estos villancicos lo cantan por lo general niños, entonces es como que súper dulce que los niños canten con sus vocecitas y todo eso, con sus voces muy angelicales. Entonces también es como que le da ese toquecito bonito, lindo y tierno, y también sobre todo de inocencia a estos cantos. Entonces es súper lindo. Y ahorita estamos escuchando uno de los villancicos que son de procedencia ecuatoriana y que es súper chévere. Y vamos a escuchar un poquito de este villancico. Te he ofendido, te pido perdón. No llores, niñito, no llores, mi Dios. Como dice, si tú quieres recomendaciones, Rappi Arte. Si quieres consejos, te traigo Rappi Arte. Para encantarte, la nota es urgente, temente que sí que con toda la gente. No acaba el declive, siguiendo contando todas las noticias. No acaba el arte que viene de esquicha, tampoco se paraliza. Avisa para que la gente entienda que yo este Rappi Arte. Como programa para toda la gente. Y bueno, chicos, aquí en el Rappi Arte les voy a hablar acerca de los pesebres navideños que se están exhibiendo aquí en Quito por estas fechas. Entonces, vamos a dar como que un contexto de lo que son los pesebres navideños. Y bueno, los pesebres navideños son una de las representaciones simbólicas más importantes para las personas que cada diciembre conmemoran el nacimiento de Jesús o del niño Jesús. Su montaje incluye piezas clásicas como las de José, María, animales, que entre estos están vaquitas, burros, ovejas, entre otros muchos más. Que son referentes de hecho en el nacimiento, ¿no? Y bueno, claro. Varias personas que son católicas mencionan que esos son los animalitos que estuvieron acompañándole al niño Jesús mientras en cuanto a su nacimiento. Claro, entonces es como que algo muy representativo que haya un puñado de animalitos, pero también otras que hacen alusión al contexto geográfico y cultural de las personas que lo arman. Eso es muy interesante, ¿sabes? Porque, bueno, a mí me emociona un poco el tema de crear mi pesebre en la casa, porque mi mamá es muy fanática de eso, así que es súper interesante porque cada año lo hacemos diferente. Yo sé que, bueno, puede ser la misma forma y todo eso, pero el sentido que se le da uno a armar el pesebre es, claro, como mencionas ahorita, el contexto geográfico, porque claro, puedes poner unas plantitas que representen a las palmeras, la cabaña, claro, de donde nació el niño, los ángeles. Entonces es una temática súper interesante, la verdad. Exacto, y todo esto es súper interesante, pero bueno, yo te voy a traer unos ejemplos de este sincretismo cultural que de los pesebres. Y bueno, estas hay una exhibición como parte de muestra de Belén Carmelita, oficios y ocupaciones, en el Museo del Carmen Alto, en donde es un nacimiento armado con las figuras de colección de las Carmelitas Descalzas de Quito. Este nacimiento está compuesto por 250 piezas elaboradas entre los siglos XVIII y XIX. Incluso este año, una de las particularidades del pesebre es que se arma desde que el museo abrió sus puertas, y es que está poblado de figuras de personajes que habitaron la ciudad durante estos siglos, como los aguateros, los yumbos y las hilanderas. ¡Ay, qué chévere! Esto es súper interesante, date cuenta, porque es como que le dimos ese toque quiteño a un pesebre, agregando a los personajes que son muy conocidos aquí en Quito. Entonces le dimos ese como que toquecito, o sea, esa originalidad a este pesebre que se exhibe. Y qué bueno, porque qué bueno que se caracterice Quito por realizar cosas originales, y sobre todo haciendo parte de a figuras tan representativas, tan emblemáticas acá, como mencionaste, los aguateros, los yumbos, y las hilanderas, que son personajes súper, súper importantes acá en Quito, que bueno, programas más adelante les hablaremos acerca de esos. Pero qué bueno que Quito haya tomado esa iniciativa y que espero que las demás provincias tomen la misma iniciativa. Claro, y es súper interesante, y es sobre todo muy bonito que hagan esto, y bueno, a través de estos personajes también pueden observarse la dinámica económica y cultural que existía entre el campo y la zona urbana. Y bueno, esto es también como que nos menciona Miriam Navas, que es una investigadora de este museo del Carmen Alto, y que cuenta que los propósitos de este montaje es que el público vea cómo tejían los vínculos entre el campo y la ciudad para poder abastecer a esta última. Entonces es súper bonito en este Belén patrimonial, porque hay figuras de mujeres y hombres mestizos, afrodescendientes e indígenas. Mira, entonces, qué chévere. Gracias, date cuenta lo que es eso. O sea, bueno, aparte de agregar a estos personajes que son muy conocidos en Quito, también incluyen a mujeres y hombres, como ya lo mencioné, afrodescendientes e indígenas. O sea, todo como que lo fusionan en ese nacimiento, y es súper chévere. Y todos convergen en pequeñas plazas públicas donde intercambian productos como leche, queso, sal, ají, frutas, y entre ahí muchas está el truque cosas, ¿no? En todo caso. Ajá, entonces uno de los escenarios más llamativos de este nacimiento es la representación de uno de los obrajes que había en el siglo XVIII, donde aparece un grupo de hilanderas. Entonces, este pesebre también se realizó el montaje de escenas características del nacimiento de Jesús, entre la anunciación de la Virgen María, la huida de la Sagrada Familia, del acecho de Herodes, o el taller que tenía José. Y las piezas están elaboradas en distintas técnicas, y una de ellas es el chinesco, muy popular entre los artistas de la escuela quiteña. Oye, qué bacán, qué bacán. Nosotros que recibimos arte el anterior semestre hablábamos un poquito de la escuela quiteña, y bueno, todo lo que conlleva este arte es súper interesante. Y qué bueno por Quito, porque haya hecho esta originalidad, haya tomado de referente a personas históricas, a personajes que hacen de Quito diferente, y sobre todo que hayan incluido un poco a los indígenas y afrodescendientes, que también son etnias que nos representan, ¿no? Entonces qué bueno por esta organización y este pesebre tan maravilloso que muy pronto iremos a conocer, Gaby. Claro, y les invitamos sobre todo a que vayan a conocerlo, porque incluso también en la sala donde está este nacimiento también hay otro con esculturas de gran formato. Y se trata de un pesebre clásico que contrasta con el Belén quiteño que está en la entrada. Y también les invitamos, porque esta exposición estará abierta hasta el próximo 2 de febrero y las visitas se pueden realizar el miércoles a domingo desde las 9:30 hasta las 5:30 de la tarde. Así que ahí está la invitación, chicos, para que puedan asistir con su familia, con su novia. Si no saben qué hacer en este feriado de Navidad, Año Nuevo, y les invitamos para que vayan a conocer y nos cuentan, ya saben, por Infinito Digital, y nos cuentan qué tal estuvo esa experiencia de conocer este museo y estos pesebres. Así que ahí está, chicos, la invitación muy especial para que vayan a conocer un poquito y nos cuenten acerca de qué tal estuvo y qué pasa ahí. Por ahí nos encontramos, nos tomamos una fotito y todo esto, hasta un cafecito nos podemos tomar. Así que eso, chicos, para que vayan nomás. Hablar de arte no tiene que ser aburrido. Hablar de arte no tiene que ser aburrido. No, hablar de arte no tiene que ser aburrido. Al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Ay, yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Mira, me dejó una chiva. Y bueno, chicos, como ya lo escucharon, yo les voy a hablar del año viejo, sí, y sobre todo de los monigotes y los años viejos, que aquí es muy común, es tradición aquí en Ecuador realizar los años viejos. Pero bueno, les voy a explicar un poquito acerca, si es que no lo saben, que el año viejo es un monigote que representa básicamente el año que termina, elaborado con ropa vieja, cartón o papel, relleno de viruta, paja o aserrín, o con frecuencia con artefactos pirotécnicos, pero deben tener mucho cuidado si es que van a hacer esto. También se lo rellena con papel periódico, porque según las creencias aquí en Ecuador, dicen que llenando estos monigotes con papel periódico vamos a quemar todo lo malo que ha pasado en este año. Entonces es súper chévere esta costumbre que tenemos aquí en Ecuador. Y bueno, nosotros realizamos estos monigotes para ser quemado a medianoche del 31 de diciembre, víspera de Año Nuevo. Esta práctica, como ya les dije, la realizamos aquí en Ecuador. Y esta tradición es súper interesante y súper chévere, porque por lo general hacemos de personajes que tuvieron como relevancia, ¿no? en todo el año. Este año. Así que ya sabemos a quién le tendremos en la Amazonas un tremendo monigote de nuestro presidente, ¿no? De nuestro queridísimo presidente. Con su frase emblemática: no hay el texto. Entonces ya saben, chicos, esta es una tradición súper importante para los ecuatorianos. ¿Por qué? Porque como ya les mencionamos, son de personajes, incluso saben ser de gran tamaño, o cada uno elige de qué tamaño hacer su monigote. A veces simplemente hacen solo un personaje así nomás, solo rellenan de periódico la ropa que ya no vamos a ponernos, la ropa que ya no se va a utilizar, y lo llenan de aserrín, de viruta, como ya lo dijimos, o incluso de papel periódico. Y es súper interesante toda esta tradición que tenemos aquí. Y bueno, una de las características básicas es la elaboración y la exhibición estática y procesional y culminación con la quema del año viejo, en medio de una fiesta cargada de símbolos que hace parte de las celebraciones de fin de año o noche vieja. Bueno, los muñecos que se elaboran en familia o grupos de amigos o vecinos se exhiben en los barrios y fuera del concurso que algunas autoridades regionales organizan. Generalmente representan en forma no específica a un anciano con pelo canoso y arrugas, con expresión triste y lastimera, sin la máscara, que es muy elaborada. Entonces, yo no sé si ustedes han visto, pero en fin de año es súper interesante salir a las calles y ver qué años viejos ha hecho cada una de las familias, porque es, aparte de ser como que una tradición súper antigua, es súper bonito, porque compartes con tu familia al reunirte y crear estos años viejos. Sobre todo eso, porque es súper indispensable el tema de juntar a la familia, porque claro, cuando empiezas a hacer el monigote, está tu papá, está tu mamá, está tu hermana, tu tío, y hasta cuando ya sales a quemar, hasta el vecino se acerca, el vecino que todo el año no te saludó, se acerca a saludarte y a desearte un feliz año. Y eso es bueno, porque esta tradición, como mencionó Gaby anteriormente, tenemos todos los ecuatorianos, y que es súper clave en este tema de fin de año, porque, como mencionó, es el unir, es el estar todos juntos, contar los 5 segundos todos juntos en la vecindad. Entonces es súper chévere, súper interesante esto, y también es tradicional y muy característico de acá diseñar cada quien su monigote. Como mencionaba anteriormente, también se lo realiza cada año en la avenida Amazonas, acá en Quito. Entonces es súper chévere. En Guayaquil, por ejemplo, también se realiza la venta de los monigotes en una avenida especial, donde siempre se los hacen. Y bueno, pues es súper, súper chévere que sigamos manteniendo esta tradición, que es muy bonita además, porque se los hace a personajes que se destacaron en el 2019, en el año en vigente, y no solo de buena manera, sino de mala también. Entonces me entra un poquito también el tema de la gracia que le ponen al hacer este tipo de monigotes. Y como digo, acá en la avenida Amazonas es una hilera completa de monigotes, y se demuestra el arte que tiene el ecuatoriano, ¿no? El claro. Arte que tenemos para realizar, porque no es de un día al otro ni de meses anteriores, es de un año entero que vienen realizando este tipo de cosas, y qué bueno. Claro, y sobre todo es súper chévere ver el talento que tienen estas personas y también la imaginación que poseen cada uno de estos artistas, porque al final de cuentas esto cuenta como arte, porque claro, podemos hacer un muñequito simple lleno de periódico y ya se acabó, pero hay otras personas que se dan el tiempo de pensar, de ver qué materiales va a usar para poder crear estos años viejos, que en muchos casos son muy elaborados, son demasiado elaborados, los diría yo, y estos los podemos observar en la Avenida Amazonas, como nos dijo Sammy, donde se hay una exposición de estos años viejos, y que no solo son personajes que han destacado en el año que está por acabarse, sino que también muestran como los acontecimientos buenos o malos que han surgido o sucedieron en ese año. Y sabes que te tengo un dato adicional, porque aunque la quema de un monigote que se ha simbolizado el año viejo se da en varios países de la región, la representación de las viudas también, que son hombres que se visten de mujer durante el 31 de diciembre para recolectar el dinero que se usará en la incineración del muñeco. No, y esto es súper chévere de esto de la cuestión de las viudas, porque, bueno, aquí en Ecuador, tenemos como que esa historia, ¿no? De decir que ya, el año viejo es el marido y la viuda, y es porque el año ya se va a acabar, ya se va a morir, por así decirlo. Entonces, estos personajes, como ya mencionó Sammy, son hombres que se visten de mujer, y es súper chistoso esta tradición, porque muchos hombres es como que se despapayan en esa época del año, vistiéndose de mujer y pidiendo la caridad para el viejo. Las típicas frases que son una caridadcita para el viejo, que ni sé qué. Y bueno, esto es súper divertido, ¿no? Y bueno, volviendo al tema de los monigotes, de los años viejos. Bueno, los muñecos que se elaboran para los desfiles y concursos locales se representan de una manera caricaturesca los acontecimientos significativos, como ya les dije, o identidades reales o más específicas, sobre todo negativos, relacionados con la política, farándula, deporte, en general, personajes famosos populares, notorios en la localidad o región durante el año transcurrido. Y bueno, en la mayoría de regiones, igualmente el muñeco es acompañado de músicos, de una comparsa o puesta en escena de personajes simbólicos como la viuda, la plañidera o el diablo. Y en muchos lugares, antes o después de la quema, se lee el famoso testamento. Uy, eso sí es característico de acá y es muy bonito, ¿no? Porque cada familia son de bromas, son de chistes, te deja cosas bien chistosas. Exacto. Incluso aquí en la universidad lo practicamos esto y es súper interesante la imaginación que tiene cada uno de nuestros compañeros, cada uno de los estudiantes aquí en la universidad para crear un testamento que sí, que les dejo mis... no sé, yo la verdad no he realizado un testamento, pero sí he escuchado los testamentos que hacen mis compañeros y es súper chistoso porque lo hacen ahí como... Ahí te desquitas pues de todos los profes que te cayeron mal tal vez porque... Ay, le dices, le dejo impuntualidad. Le dejo su impuntualidad, no me tomó en serio el profe y no venía a clases rápido. Y bueno, esas cuestiones, ¿no? Pero es súper chévere todas estas costumbres que tenemos aquí en Ecuador, porque aparte de demostrar el talento, la creatividad y la imaginación que tiene el ecuatoriano, también estas actividades nos hacen como que unirnos un poquito más como familia, como personas, como ecuatorianos sobre todo, porque como ya les mencioné, esta actividad se encarga de unir a las personas, porque como ya lo dijo Sammy, hasta incluso el vecino que no te ha saludado en todo el año se acerca en fin de año a decirte, ay, qué bonito que está su año viejo, o qué más vecino, cómo está, o incluso a darte el abrazo de fin de año. Y eso es súper bonito, porque esta tradición, esta costumbre es muy significativa. Claro, por supuesto. Y esperamos que también ustedes sigan con esta tradición y que nos puedan comentar acerca de ustedes si realizan o no realizan, o tal vez compran, porque igual la venta de los monigotes ya está en diferentes puntos de la ciudad. Así que ahí nos digan qué tal, si es que el monigote que compraron, ¿a quién van a quemar? Nos pueden decir a través de Infinito Digital, en la página de Facebook. Y bueno, también nos pueden contar otro tipo de cosas. Y bueno, Gaby, ¿qué más nos tienes para contar? Bueno, el último detallito que tengo que contarles es el nacimiento de esta costumbre que tenemos aquí en Ecuador. Y bueno, el nacimiento de la tradición data a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX. O sea, no es cosa de reciencito, ¿no? O de años por ahí nomás. Exacto, ¿no? Esto ya viene desde siglos, desde el siglo XVIII y principios del siglo XIX. Y aunque la quema del año viejo empezó a tener su auge desde sus inicios, su primer registro fue a partir de 1895, durante el primer periodo del gobierno de Eloy Alfaro, cuando la costumbre toma más fuerza y empieza a arraigarse en todo el país. También les tengo como que un datito súper rápido y también súper curioso, es que en aquella época la población de Guayaquil se vio amenazada por el brote de fiebre amarilla. Entonces, como medida sanitaria, confeccionaron atados de paja y ramas con vestidos de los familiares muertos para quemarlos en la calle el último día del año y así poder ahuyentar a la peste y a la desesperanza. Esta es la representación de lo viejo y el inicio del año nuevo, de dejar el pasado y proyectar un futuro. Entonces, todo esto es muy interesante, como pueden darse cuenta, y como ya les mencioné, esto de la quema del año viejo no es cuestión de algunos años atrás, es de muchísimos años atrás. ¿Y sabes que la antropóloga Tamara Larco dice que la quema del año viejo es la forma de cerrar ciclos? Es la manera que tiene el ser humano para empezar de nuevo. Es de que suena un poquito chistoso. Para los ecuatorianos, para las mujeres es cortarnos el cabello, pero para los ecuatorianos es quemando el año viejo. Sobre todo esto, ¿y sabes por qué? Porque yo creo que sí, como mencionabas anteriormente, es un tema de poder decir como que ya lo pasado, pasado, como diría José José. Bueno, exacto. Okay. No, pero el tema de dejar atrás todo lo que hiciste malo en este año, en el año que ya se deja, en este caso en el 2019, y bueno, todo lo bonito también lo recuerdas, pero yo creo que Tamara Larco lo que se refiere es que dejemos a un lado todo lo malo y que vayamos al 2020 con vibras más positivas, con vibras súper chéveres, las cuales nos puedan permitir realizar cosas que tenemos como meta, esos objetivos que nos hemos planteado. Así que es una buena idea, la verdad. La verdad que sí, sí sería súper chévere dejar todo lo malo en este año, quemarlo en el monigote que vamos a hacer, porque yo sí pienso hacer un monigote. Sí, bueno, y nos cuentas a ver qué es lo que has hecho, pues. Claro, y también ustedes, para que nos cuenten, nos comenten qué año viejo, qué tienen pensado hacer de monigote o de año viejo, o a dónde piensan ir, y nos cuentan por la página de Infinito Digital Indie para que nos dejen sus comentarios, saludos, y también que nos cuenten todo esto. Sabemos que tu memoria es frágil, por eso llegó Rebobinando. Bueno, chicos, hemos llegado a la parte final del programa. Y bueno, lo que hablamos hoy es acerca de los pases de niño que se dan en diferentes ciudades de Ecuador. Y que bueno, es una tradición totalmente para quienes son católicos y que lo realizan en una fecha específica como es el 24 de diciembre. Algunos se alargan hasta el 6 de enero o el 4 de enero con el tema de los el Día de los Reyes. En cada ciudad tiene su diferente nombre, como es en Cuenca, el pase del niño viajero, en Quito, el pase del niño. Y bueno, pues en diferentes ciudades tienen su propio villancico para eso también. También les hablamos acerca de los villancicos. Ya saben, tiene un origen profano y que se los cantaba en las villas. Y que aquí en Ecuador especialmente hay villancicos propios, que Ecuador tiene sus propios villancicos, sus propias canciones. Varios autores han creado esos villancicos, como Claveles y Rosas, entre otros. Así que espero que nos puedan contar para ustedes cuál es el villancico que les ha marcado en su infancia y tal vez hasta ahora, ¿no? Gaby, ¿de qué más hablamos hoy? También hablamos de los pesebres que hay aquí en Quito, de la exposición de pesebres, que les damos como que ese toque muy quiteño de nosotros mismos. Entonces es súper chévere para que ustedes vayan y lo conozcan, porque en este pesebre, como ya lo mencionamos, en esta exposición de este pesebre, agregan a personajes importantes o que habitaron en la ciudad durante los siglos 18 y 19 en Quito, como fueron los aguateros, los chumbos y las hilanderas. Entonces, este es muy interesante adaptar el pesebre a los personajes que teníamos aquí en Quito, que sabían habitar aquí en Quito, y eso es súper interesante. Así que no se olviden de visitar el Museo del Carmen Alto para que puedan ustedes observar este pesebre y que nos cuenten cómo les fue o qué tal les pareció. También hablamos de los años viejos, de esta tradición muy antigua que tenemos aquí en Ecuador, de la quema de años viejos, de las viudas y de los testamentos que se da, y sobre todo de cómo fue el origen de los años viejos, como ya les mencioné, que data del siglo XVIII y siglo XIX. Sobre todo también de que se siga manteniendo y que, bueno, ustedes puedan compartir con su familia haciendo el monigote. Si lo compran, igual que lo quemen entre el calorcito de la familia, y que, bueno, que pidan muchos deseos, que, y bueno, de parte de quienes hacemos Entre Líneas, les deseamos que tengan una feliz Navidad, un poquito adelantada, y bueno, un próspero año nuevo muy muy lleno de muchísimas buenas vibras, que todos sus objetivos puedan cumplirse. Y bueno, este ha sido un programa especial, ¿no, Gaby? Claro, un programa especial para desearles un feliz año, una feliz Navidad adelantada, obviamente, porque ya nos vemos, nos escucharemos en el próximo año, en un 2020. Entonces sí, este ha sido un programa muy especial donde les hemos mencionado como que las cosas importantes que se dan por estas fechas de diciembre. Entonces ha sido un gustazo compartir con ustedes un programa tan especial. Así que chicos, nos despedimos. Yo soy Sammy, que tengan un bonito día, una hermosa lo que queda el resto del día, que sean muy felices, feliz Navidad y un próspero año nuevo. Sí chicos, yo también me despido, y yo soy Gaby. No se olviden de escucharnos en el próximo año en nuevos programas de Entre Líneas, y que pasen una excelente Navidad, un feliz año nuevo. Y bueno, esperemos que les haya gustado este programa tan especial, hecho con mucho cariño por parte de nosotros, los que formamos Entre Líneas. No se olviden de buscarnos en Spotify como Entre Líneas Infinito Digital. Y no se olviden que en Facebook nos pueden comentar también en Infinito Digital Indie, en nuestra página de Facebook, dejarnos nuestros comentarios, y bueno, ahí estaremos un poquito interactuando con ustedes. Ya saben chicos, no se olviden, y qué gustazo haberlos acompañado en este año en este programa de que es Entre Líneas. Yo soy Gaby, me despido hasta el próximo año. Chau, chau. Chao chicos, yo soy Sammy. Hasta una próxima. Escúchanos en un próximo programa de Entre Líneas, una producción de la carrera de comunicación de la Universidad Politécnica Salesiana, sede Quito.